adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. Te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.